empezaron. Siempre me das en tu fragancia la inspiración del alma en forma de canción. Poema que encierra mi sentir, no hay otro que deje cuando pasa perfume de azucena, de rosa y de jazmín. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón con radiante fulgor. De célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. El cielo con todos sus misterios, el canto melodioso del ruiseñor también. Le canto canciones de alabanza, porque él se deja así sentir en todas las fibras de mi alma, la cual él con su sangre pudo redimir. Estrella de la mañana es, brilla en mi corazón con radiante fulgor. Rosa de célico perfume, el cual me fortalece en horas de dolor. Perfume, el cual me fortalece en horas de dolor.